consuelo invadió mi alma y mi corazón. Hoy, cuando me dijeron que al rey de la cumbia lo ha llevado Dios, no habrá quien iguale todo el sentimiento que nació de él. Dios lo llevó a su lado, junto a Rodrigo y a Gilda también. Toda la gente lo está llorando y recordando con emoción. Y sus canciones las canta el pueblo, las canta el pueblo a viva voz. Y sus canciones las canta el pueblo, las canta el pueblo a viva voz. Cantemos todos poniendo el alma, que el rey Collarse nunca morirá. Cantemos todos poniendo el alma, que el rey Collarse nunca morirá. Desconsuelo invadió mi alma y mi corazón. Hoy, cuando me dijeron que al rey de la cumbia lo ha llevado Dios, no habrá quien iguale todo el sentimiento que nació de él. Dios lo llevó a su lado, junto a Rodrigo y a Gilda también. Toda la gente lo está llorando y recordando con emoción. Y sus canciones las canta el pueblo, las canta el pueblo a viva voz. Y sus canciones las canta el pueblo, las canta el pueblo a viva voz. Cantemos todos poniendo el alma, que el rey Collarse nunca morirá. Cantemos todos poniendo el alma, que el rey Collarse nunca morirá. Nunca morirá. Cantemos todo poniendo el alma, que el rey Collarse nunca morirá.